comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Todo el contenido de noticias políticas que se difunden en los medios se centra casi exclusivamente en las luchas y guerras de intereses entre las diferentes facciones imperialistas. El mundo mediático, bajo el dominio de estas mismas facciones, refleja las noticias según los intereses que representan. En ello no se diferencian en nada unas de otras a la hora de la mentira. Sus noticias tienen integrados a sus contenidos sus agudas disputas interimperialistas, sus crisis y sus guerras. De allí que en esta época de descomposición, de crisis, de sobreproducción, de desenfrenada carrera armamentista, de quebrantamiento de las estructuras, la combinación de desinformación, ocultamiento, amedrentamiento y amenazas ya adquiere total relevancia. Si bien es cierto que en este mar de intereses cruzados y de guerras todo vale, es más cierto aún que todas esas formas mediáticas son de hecho embestidas políticas e ideológicas tendientes a desnaturalizar y ocultar la lucha de clases que se ve cada vez más en el seno de cada país. Este modo de informar tiene un solo sentido: confundir, disuadir, obtener el consenso que sirva como expresión de apoyo a unos u otros intereses monopolistas. Mediante todo este conjunto se ha instalado mediáticamente los supuestos progresismos de un capitalismo sin monopolio, en nombre de una libertad y la democracia que sirven para justificar, desde posiciones reformistas y progresistas, invasiones, bombardeos, matanzas, represiones internas, genocidios y las más brutales aberraciones sociales en nombre de la libertad. Esto ya lo señaló Lenin cuando dijo: defendiendo en la época del capital financiero un ideal como la democracia pacífica o el simple peso de los factores económicos, Kautsky ha roto con el marxismo, porque ese ideal hace objetivamente retroceder del capitalismo monopolista a un capitalismo no monopolista, o sea, inexistente hoy. Es una estafa reformista. Esto dijo Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo. Desde esa época ya el dominio mundial del capital financiero ha provocado que Lenin hable de esta fase imperialista del capital. La dominación ideológica necesita que las noticias y las nociones y los contenidos que expresan convenzan a los pueblos que las alternativas visibles frente al futuro son variantes capitalistas de uno u otro color y que fuera de ello no hay nada. Subyace en todo esto la desesperación por reafirmar como sea la defensa del régimen capitalista acosado por la lucha de los pueblos en general y por la creciente movilización obrera, que atenta contra sus planes opresivos de un régimen que no da para más. Las estructuras monopolistas gobernantes, parte activa de la oligarquía financiera y del imperialismo de los países de los cinco continentes, la inmensa mayoría de los estados capitalistas, han corrido el velo de su repulsivo carácter reaccionario, y más allá de sus variantes nacionalistas de derecha o de su supuesto progresismo y aparente sentido democrático, arremeten contra las conquistas obreras, promoviendo disciplinamiento, reformas laborales, previsionales, desplegando leyes contra las libertades políticas, profundizando las leyes represivas, impulsando ajustes brutales y descensos salariales como nunca antes se ha visto. Leyes infames, antiobreras, antipueblo, que intentan profundizar la explotación y el sometimiento esclavizante a ese capital imperialista. En nuestro país, todas las explosiones políticas incluyendo cierto progresismo barato, la izquierda reformista, justificando revisiones, tratamientos, reformulaciones, hasta justificaciones de esas leyes reaccionarias como fueron y son la reforma laboral y previsional, por donde se las mire, ¿eh? Con ello no hacen más que promover las políticas de sometimiento al capital monopolista y su desesperación de ganancia y también su crisis. La crisis estructural del régimen capitalista y las nefastas consecuencias sociales de su pudrición muestran sin disimulo que el nivel de contradicciones entre las facciones imperialistas dominantes y sus núcleos más concentrados han aumentado exponencialmente, creando con ello un cuadro caótico, impredecible y sumamente inestable. Sin embargo, este cuadro de guerras abiertas y guerras encubiertas, donde los tratados comerciales son efímeros y la volatilidad financiera está a la orden del día, donde el propio orden mundial está trastocado por el peso de su enorme, gigantesca crisis, refleja con más virulencia que la línea divisoria determinante, como siempre, es entre la inmensa mayoría poblacional de las masas obreras y trabajadoras y el parasitismo explotador que es el capital mundial. Por lo tanto, todo el andamiaje mediático burgués bajo el manto de noticias o información centraliza su razón de ser en este hecho que, aunque se disimule, se oculte y se disfrace, no deja de ser ineludible e inevitable. Cuanto más crece el escenario de lucha de clases, más desenfrenadas son las expresiones mediáticas, más persistentes los diversionismos ideológicos, más desalmadas las mentiras mediáticas. La ineludible verdad es que ni la pobreza, ni la miseria endémica, ni las matanzas, ni la explotación obrera, ni los bajos salarios, ni los deterioros sociales de toda índole, ni la destrucción infame de recursos naturales tienen consenso social. No tienen ningún consenso. Los escenarios de enfrentamientos que ocurren en Estados Unidos, en Europa, en la amplia mayoría de países africanos, en Asia, en Medio Oriente y en nuestro continente latinoamericano, es un mar de fondo virulento para todas esas facciones dominantes. Sacando a relucir sus disputas internacionales en los medios, tratan de ocultar las profundas contradicciones de clase y el estado de hartazgo que las masas obreras y populares ya no esconden. Desde los arrebatos más descabellados hasta las declaraciones diplomáticas más calculadas o los silencios más convenientes respecto de sus propias y desenfrenadas decisiones, todas tienen un denominador común: la guerra de clases que el poder desata contra los trabajadores y los pueblos. Los medios del poder dominante y sus noticias van a la saga de estas decisiones. Y como no podría ser de otra manera, se han entrado en un encuadre que incluso desnuda sus limitaciones y su marco de mentiras, exponiendo su infame papel. Cada lucha y enfrentamiento en el seno de nuestros países también se desenvuelve en contra de esas políticas mundiales y debilita su dominación, debilita al capital imperialista y sus planes, y fortalece, en la medida en que puede dar esa lucha, la acción política organizada y masiva de la clase obrera, desarrollando su potencial como clase, cuya fuerza junto a las inmensas mayorías populares es capaz de derrotar no sólo esas reaccionarias leyes, sino su putrefacto sistema de explotación y miseria. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cambian las historias, no tienen problemas, te roban la memoria. Formadores de opiniones, son amigos del poder. Dicen lo que conviene, escriben lo que conviene, cambian lo que conviene, repiten y repiten, mienten. Mientes comunicación, controlen. Medios de comunicación, no quiero que mi vida me roben. Medios de comunicación, no quiero que mi vida controlen. Medios de comunicación, no quiero que mi vida me roben. Yes, man. No les interesa mostrar la realidad, no les importa nada, son pura maldad. Siempre listos y responden a la orden del poder. Dicen lo que conviene, escriben lo que conviene, cambian lo que conviene, repiten y repiten, mienten. Medios de comunicación, no quiero que mi vida controlen. Medios de comunicación, no quiero que mi vida me roben. Medios de comunicación, no quiero que mi vida controlen. Medios de comunicación, no quiero que mi vida me roben. ¡Llama! ¿Dónde está la casa? Todas las historias, no repitas lo que dicen, escucha bien. Saca propias conclusiones, crea propios pensamientos. Porque dicen lo que conviene, cambian todo lo que pueden, manipulan y repiten, transan. Medios de comunicación, no quiero que mi vida controle. Medios de comunicación, no quiero que mi vida me robe. Medios de comunicación, no quiero que mi vida controle. Medios de comunicación, no quiero que mi vida me robe. Pitón está en la casa, expandiendo el mensaje. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! Contra todos los vientos, contra todos los tiempos. ¡Que viva el Club de la Pluma, alma, voz y sentimiento! Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma.